nostalgia, la historia del bolero y la riqueza musical del ritmo más romántico que estremece sus sentidos. Nostalgia le invita a volar al compás mágico y cadencioso del bolero. Nostalgia, el ritmo del romance, del amor y desamor, íntimo y sensual. La expresión perfecta de los sentimientos. Aquí iniciamos. Gracias por permitirnos ser su compañía. Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa de Boleros Nostalgia, donde el sentimiento de cada recuerdo está presente en cada uno de nosotros. Aquí los llevamos al pasado para recordar las mejores melodías de cada intérprete y los llenamos de bellas sensaciones. Aquí iniciamos el programa en la voz de Olga Guillot interpretando Sabes de que tengo ganas. De perderme en esta noche y entregarme a tu cariño. Sabes de que tengo ganas de dormir desde este viernes y despertarme el domingo. Que tengo ganas de que el sol salga de noche, del amor hacer derroche hasta hacerte enloquecer, y adorarte sin medida, aunque después de esos días pasen dos o tres semanas sin mirarnos otra vez. ¿Pa' qué vivir? No me niegues lo que pido. Quiero estar, papacito, de mi vida solitita contigo, disfrutando tu cariño. Sacrifícate conmigo. Que tengo ganas de dormir desde este viernes, de perderme en esta noche y despertarme el domingo, y adorarte sin medida, aunque después de esos días pasen dos o tres semanas sin mirarnos otra vez. ¿Sabes de qué tengo ganas? Olga Guillot comenzó cantando tangos influenciada por Libertad Lamarque y Mercedes Simone. En los años 40 la vocalista formó parte del cuarteto Siboney, dirigido por la compositora Isolina Carrillo, y el pianista Facundo Rivero le facilitó el debut como solista en el local nocturno Zombie Club, en 1945. A partir de ese entonces, sus actuaciones se acrecentaron en los teatros más relevantes de Cuba. La siguiente canción es de Ecuador, interpretada por Fausto Gortaire. Morena y fragante que acaricia el mar, donde la brisa constante parece un cantar. Tierra de eternas nostalgias y de encendida pasión,

otra vez vuelvo a ti, aunque me hayas pagado muy mal, pues tu amor para mí es un cuento de nunca acabar. Acuérdate que sin razón te fuiste sin decirme adiós, dejándome clavados 7 puñales en el corazón. Leo Marini tuvo su primera actuación en la emisora de la radio de la ciudad de Mendoza, Cuyo, invitado por sus vecinas que lo escucharon cantar. La experiencia fue efímera, pero le sirvió para tomar conciencia de sus aún imperfectas condiciones de cantante. Enseguida escucharemos a María Luisa Landín interpretando Miseria. Caminé con los brazos abiertos por hallar un cariño, una sola amistad. ¿Y qué es lo que tengo? ¿Y tú qué me diste? Tan solo mentiras, cansancio, miseria. Que llevo en la vida hace mucho tiempo, como una tragedia escondida en mi sufrimiento, mi caja de besos, limosna de todo, es lo que me han dado. Como a un ser malvado, como a un criminal. Miseria que llena de espanto, porque no me quiere. Miseria que es odio y llanto, porque sé quién eres. ¿Quién sabe hasta cuándo seguiré esperando? O venga la muerte como bendición. Miseria que es odio y llanto, porque sé quién eres. ¿Quién sabe hasta cuándo seguiré esperando que cambie mi suerte o venga la muerte como Landín? Hizo frecuentes giras, no solo por todo el país, sino internacionalmente. En 1940 había hecho su primera gira profesional a La Habana, Cuba, pero años después se presentó en varios países de Sudamérica. María Luisa era presentada como la voz que llega al corazón o como la voz del alma. Ahora escucharemos a Luis Alberto Valencia interpretando Dos Almas. En el mundo había unido Dios, dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor, nos dábamos la vida como jamás se dio. Un día en el camino que cruzaba nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya compositor y artista quiteño, nació el 23 de abril de 1918. Desde temprana edad, cuando asistía a la primaria en la escuela, ya se manifestaron en él sus inclinaciones artísticas y musicales. Y cuando alcanzó la mayoría de edad, se dedicó exclusivamente a la música, la composición y el canto, haciendo maravillosos duetos con los más destacados artistas de la época. La siguiente canción es Amor Ciego, en la voz de Fernando Arribas Torres. No me dejes solo, mira que me muero si no estoy contigo. No, no me dejes solo, hoy que necesito mucho más de ti. Yo te prometo no mirar tus ojos ni besar tu boca. No me desampares, mira que me muero si te vas de mí. Que aunque yo no pueda ni mirar tus ojos ni besar tu boca, tú le darás consuelo a este amor tan ciego como lo es mi amor. No me dejes solo, mira que me muero si no estoy contigo. No, no me dejes solo, hoy que necesito mucho más de ti. Oh.

encuentres al fin quien comprenda tu cariño. Radio, televisión, cine y teatro. Canta en varios estilos, incluido jazz y pop country, pero ha desarrollado sus más grandes éxitos cantando en español. Tuvo muchos éxitos discográficos y ha interpretado canciones junto a figuras tales como Julio Iglesias, Ana Gabriel, Dani Rivera, Yuri, entre otros. En breve nos deleitaremos con la voz de Carmela Rey interpretando Cuando Vuelvas. Te me vas, te me vas de la vida. Las arenas al mar, te me vas, sabe Dios si es mentira, sabe Dios si otra vez volverás. Cuando vuelvas, nuestro huerto tendrá rosas, estará la primavera floreciendo para ti. Cuando vuelvas, hallarás todas tus cosas en el sitio en que quedaron cuando quisiste partir. Cuando vuelvas, virgencita del recuerdo, pedacito de mi vida, sueño de mi corazón. Cuando vuelvas, arderán los cometeros y una lluvia de luceros a tus pies se tenderá. Cuando vuelvas, virgencita del recuerdo, pedacito de mi vida, sueño de mi corazón. Cuando vuelvas, arderán los pebeteros y una lluvia de luceros a tus pies se tenderá. Cuyo nombre de pila era Carmen Sánchez Levy, era discípula de Fanny Anitúa, pero la canción popular la atrajo más, por lo que decidió dedicarse a cantar los boleros de Agustín Lara, quien la contrató como su intérprete. Posteriormente conformó el debut de Carmela y Rafael, con más de 50 años de carrera. La siguiente canción es Encadenados, en la voz de Lucho Gatica. Tal vez sería mejor que no volviera. Quizás sería mejor que me olvidaras. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos, sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que amar entre nosotros es un martirio. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido ni el delirio. Seguiremos siempre igual, cariño, como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolar. Y el paso del duro de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Alguna para de consolar, y el paso del duro de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y inicia una gira al exterior que lo llevó a Venezuela. En 1957 decidió mudarse a México, un país que cobraría gran importancia en su vida. Ahí lanzó No me platiques, tú me acostumbraste y voy a apagar la luz. Más tarde Gatica decidió residir permanentemente en México. Allí contrajo matrimonio con la actriz puertorriqueña María del Pilar Mercado. Enseguida escucharemos El día que me quieras en la voz de Carlos Julio Ramírez. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspiro, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa alegre, es como un cantar en la tierra mi herida. Puedo todo yo he vivido. El día que me quiera la rosa que engrana contará, que contarán su amor. La noche que me dieron desde el azul del cielo, las estrellas serán. Cantante lírico y actor colombiano. Su carrera inició cantando en los alrededores de su pueblo junto a su hermana Alcira Ramírez y en los barcos turistas que recorrían el río Magdalena, en donde cantó desde los 9 años por unas cuantas monedas. Poco tiempo después se traslada con su familia a Bogotá, donde le surgieron diversas oportunidades de crecimiento profesional. Bueno, amigos y amigas, ha llegado la hora de despedirnos, no sin antes agradecerles por su hermosa compañía. Y esperando encontrarlos en la próxima emisión por 940 AM Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, todos los domingos a las 3 de la mañana. Que tengan un bello inicio de semana. Yo soy Katherine Narváez. Y yo, Andrea Manzano. Los dejamos en compañía de Alfredo Sadel en Perfidia. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la pérdida de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren yo besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás que lejos estás de mí? como quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¡Qué lejos estás! Hasta aquí Nostalgia, la historia del bolero y la riqueza musical del ritmo más romántico que estremece sus sentidos. Nostalgia. Sintonícenos todos los sábados de 3 a 4 de la madrugada aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 de la amplitud modulada, para juntos volar al compás mágico y cadencioso del bolero. Gracias por permitirnos ser su compañía. Hasta la próxima.